nacionales. No dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Oh, me puedo programar. Oh, sintonizando el dial. Oh, 16 minutos ya de las 5 de la tarde. Seguimos en Solo Nacionales. Después de este pequeño espacio publicitario, seguimos con la biografía de Vibus, ¿eh? Lo que está sonando ahí de fondo, Me Puedo Programar, ¿eh? Del disco Relax, el año 1984, ¿eh? Relax es el cuarto disco de estudio de Vibus. Con este material marca un cambio importante en la formación, ya que el guitarrista Ricardo Serra abandona el grupo y el sonido se apoya mucho más en teclado, creando un sonido synth pop bastante diferente del panorama musical de ese momento. Y también en sus trabajos anteriores era como que se marcaba un antes y un después, de que Ricardo Serra abandone el grupo. No cuentan también con Roberto Jacobi, por lo tanto las composiciones quedan a cargo de Federico y Julio Moura, quienes componen canciones que se convertirán en clásicos como Amor Descartable, me puedo Programar, que estamos escuchando ahora, y Desesperando Secuencia 1. Además, este disco tiene una energía más tranquila para no desgastar al público en los conciertos y también poder canalizar la adrenalina de otra manera. Con Relax, Viru comienza a tener una aparición internacional, ya que fue editado en varios países sudamericanos. Se llegó a vender 40.000 copias en Argentina. Para la grabación se utilizaron bases secuenciadas con un sistema nuevo para ese entonces, tecnología novedosa para la época, que es una tecnología llamada MIDI. MIDI, ahí está, diciéndolo así mal y pronto. El que sabe de audio me tiene que corregir, sepa entender y disculpar, Así es, señores, desde el cuarto disco desde el disco Relax, estamos escuchando Me Puedo Programar, Automáticamente sí, ya mismo vamos a disfrutar de la buena música de este disco, que es Relax, del año 1984, de este disco que lo llevó, lo catapultó, este tema, Amor Descartable, desde el disco Relax del año 1984, señores, seguimos con este especial de Vibus en Solo Nacionales por Contacto. Solo Nacionales. Tengo que olvidar. nacionales. De 15:30 a 18 horas. Quiero estar libre para un nuevo amor. Solo nacionales. No te vayas y escucha. Escucha. Las mejores promociones que tenemos para vos en esta primavera 2013. Radio Contacto 104.5. Comienzo de espacio publicitario. Espacio gratuito.